Hay imágenes acá muy lindas. Si uno lee el Génesis 3.15, todo ese relato hermoso de la creación, cómo lo formó, cómo sacó a Eva del costado de Adán, que estaba dormido. Hay una maravillosa relación entre nosotros y Dios. Y en las bodas del Cordero, del que habla el Apocalipsis, hace relación a un matrimonio, bodas del Cordero. Nuestro desposorio con el Cordero, es decir, con aquel que muere por nosotros. Aquel que se sacrifica con nosotros, se desposa con nosotros. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen, de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y su renovación en el Señor. Cuando Dios crea el matrimonio, lo hace... Cuando Dios crea el matrimonio, lo hace... tráemelo, hermanito, ya que lo trajiste. Gracias, ¿eh? Muy amable, hermano. Dios te lo pague, quizás es tan bueno. El hombre más colérico que hemos visto en la historia. Gracias, hermano. Bueno. Oh, qué bueno, nunca tuve una cátedra tan cómoda. Bueno, fíjense que Dios crea el matrimonio porque está mostrando lo que Él ha hecho con nosotros, lo que Él es y lo que quiere hacer. En base al matrimonio concluimos que Dios nos entra en matrimonio con nosotros. No es que la imagen de la tierra sea una imagen del cielo, sino que la imagen del cielo fue plasmada en la tierra. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. El matrimonio lo vive Dios en sí mismo. El Padre engendra al Hijo, y del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo, que es el amor. Es una familia, es como un matrimonio, no en el sentido como el nuestro, sino sumamente más perfecto. Es una cosa que no, como no hay sexo en Dios, digamos, no es que sea así. Como nosotros tenemos cuerpo, Dios hace lo mismo, pero en forma corporal, expresado de una manera corporal y temporal. Pero cuando nosotros vivimos esta realidad del matrimonio en la tierra, tiene que hacernos pensar en Dios. Es una misión que tenemos de llevar adelante la imagen y semejanza de Dios también como familia. Por eso cuando Dios bajó a la tierra quiso estar en familia también, porque podría haber venido ya de grande, aparecer en la tierra, como apareció Adán y Eva ya de grandes. Y entonces sería hermoso, pero tal vez un poco largo, leer todo el Génesis, cómo va haciéndose la creación del hombre, cómo lo crea, cómo le dice a Adán. Primero crea a Adán y después le dice que domine la tierra, que le ponga nombre a los animales. ¿Quién? Adán. Adán representa la cabeza en el hogar. Es el que pone los nombres, es el último responsable de las cosas. De hecho, en el Antiguo Testamento, el que ponía el nombre a los hijos era el papá. Cuando nacía de la mamá, de la esposa, inmediatamente se lo colocaba sobre la rodilla, como para reconocer que él es el papá, y le ponía el nombre, ¿no es cierto? Entonces hay un salmo que dice que el Señor nos pone sobre sus rodillas y nos acaricia, como diciendo, nos reconoce como hijos. Muy lindo toda esa expresión. Como no me iba a dar mucho la garganta, tengo pensado descansar con las proyecciones. Entonces, y cuando lo ve que está solo, y no es bueno que esté solo, porque es un ser espiritual, está hecho para la relación, para relacionarse con otro. Todo ser espiritual está hecho para relacionarse porque es persona. Y la persona incluye el concepto de sociedad. El hombre es social, es sociable. ¿Saben eso ustedes? Lo estudiaron en la escuela, ¿verdad? Entonces el hombre se muere, un niño chiquito que nace, lo dejan solito, no come, no va a comer solo, no va a buscar comida, no va a buscar agua, no olfatea como un animalito. Todos los animales que recién nacen, si ustedes lo dejan, más o menos se las arreglan, ¿no? Pero el ser humano necesita muchos años para que eso se pueda dar, Incluso puede tener trastornos muy graves si a los 7, 10 años se lo deja solito, trastornos gravísimos, Bueno, somos seres sociables, entonces no es bueno que Adán esté solo. Vamos a hacerle una ayuda adecuada, como es persona. Y saca del interior de él la mujer. Y esto tiene su simbolismo y su importancia también. Porque así como el hombre sacado, digamos, de la naturaleza muerta, por decir así, del barro, de la creación es sacado Adán. Y Dios sopla sobre él, reciba el Espíritu Santo, es decir, el alma. El soplo es el alma que reciben, creada. El alma está creada y ahí hay vida. La crea Dios. Entonces el hombre es tomado de la creación directamente, está relacionada con la creación, por eso le pone nombre a los animales. Él es el que trabaja los árboles, el que va a sacar la fruta, el que sale a trabajar en contacto con la tierra. Fíjense todo eso. Así es el hombre. Ahora nos han distorsionado la imagen del varón y la mujer, está totalmente destruido. Pero eso es así. El hombre es feliz cuando sale a trabajar y trae a la casa las cosas. Es feliz, se realiza. Y también si se quiere, tiene que quedar en la casa, adornando con florcita, cocinando, cambiando los pañales al bebé, mientras la esposa viene, después de 8 horas, toda sudada, con ¿qué hijo? A ver, ¿qué me preparó? A ver los detalles, ¿qué detalles? No tengo detalles, acá está la comida. O sea, se arma un caos, porque no está hecho para eso. Entonces, el hombre está en contacto con la naturaleza. Entonces, descubramos qué cosa le va a hacer bien al varón. Todo contacto con la naturaleza en el exterior, todo lo que es interior, todo lo que está relacionado con la vida, incluso con la educación, va más con la mujer. La educación va más con la mujer, por lo menos hasta el kinder, más que nada. El primaria, secundario, después, bueno, universitario ya no tanto, porque necesita el ser humano mucho afecto, cariño, necesita la mamá. Entonces la mujer está más relacionada con la educación en la primera parte de la vida, sobre todo. Cuando ya son grandes, que pueden realizar conceptos más abstractos, ya el varón puede perfectamente dar clases y todo. Pero más apropiado, no digo que el hombre no pueda ser maestro de un kinder, pero es raro, no va a transmitir todo. Le va a hacer mal también al hombre, imagínese que no va a haber algo que algo no va, no sé si me entiende. Entonces, la mujer está sacada de adentro del hombre, por eso está llamada a la interioridad. Ella está para las cosas que están adentro, para la vida, para cuidar la vida, para gestarla. Es más interior que el hombre, vive más de las cosas internas. Por eso está más en la casa, en el hogar, está más con los hijos, no está afuera. Ahora, me da tanta lástima cuando uno va por aquí, Tuxtla, y ve esas mujeres debajo del sol con una banderita, todo el sol, que todo está tapada, que no las queme el sol, están ahí. Eso, la dignidad de la mujer, se está haciendo como el hombre. Qué dignidad, qué barbaridad, qué estarán haciendo sus hijos, y está toda traspillera a la casa, muerta. La sociedad va preparando eso, claro, pobre mujer tiene que hacer eso porque no le queda otro, pero la sociedad, o sea, el espíritu del mundo, no le importan los principios cristianos, ni le importa el ser humano, pero esta mujer necesita comer, entonces no le queda otra cosa que hacer lo que la sociedad le va proponiendo, porque ya, según la doctrina social de la iglesia, en una familia tiene que bastar el sueldo del varón para toda la familia, tiene que estar de tal manera que el sueldo del varón de 8 horas diarias sea suficiente para toda la familia, de tal manera que la mujer no tenga necesidad, aunque si quiere ir, si puede dar clase, puede ser maestra, pero en los lugares correspondientes a una mujer, que le correspondan a una mujer, que pueda participar una mujer. Bien, y los deportes también, aquí entran muchas cosas. La mujer quiere hacer deportes de varón, tendrá su deporte de mujer, pero también tienen que cuidar muchas cosas. La mujer no puede hacer cualquier deporte, se ponen a boxear, tampoco es para el varón. Pero el fútbol tampoco, el fútbol no es para la mujer, el fútbol soccer, se hace daño eso. El americano, todas esas cosas que quieren como imitar y se sienten ahí como machonas, ¿no? Y el hombre la ve ahí como que le salen los bigotes, ¿no? Va, mira para otro lado. Claro, o sea, el hombre sano ve un hombre ahí, así con los músculos, ¿no? Jugando rugby, levantando pesas, ¿no? Y viene la mujer toda orgullosa, ¿eh? Porque siente varón. Está mal de la cabeza. Es una enfermedad de la sociedad. Están mal. ¿Cómo pueden amar a Jesús así? ¿Cómo pueden amar a un bebé así? De esa manera. Hoy día se ha invertido todo. Todo se ha invertido. Hasta tal punto que le llaman bien, como decíamos en el sermón, le llaman bien al mal y mal al bien. Cuando una persona queda embarazada, es un desastre, es un caos. Porque quedé embarazada. ¿Eh? O sea, se lo toma como un problema, es un problema. Cuando alguien, cuando se agranda la familia porque viene otro nuevo, es un gran problema, es una tortura, es un peso, es una cruz, y se enojan con Dios, cuando es un don maravilloso. Es un don que tenemos que apreciar muchísimo. Tú me avisas, hermano, cuando ya se puede proyectar. ¿Sale proyección? A ver. Hasta que oscurezca, bien. Entonces no prendas, hermano. No prendas. El tema de la, el varón. El varón está para hablar con Dios. Fíjense que acá, esto no lo digo yo, está, hay estudios hechos de antropología donde se estudia el ser del hombre. Pero además Dios creó primero al varón y se puso a hablar con él. Él es el responsable de su esposa, que la cuide. ¿Me entienden? Una mujer no está hecha para cuidar al marido, ¿qué? Para proteger al marido. El marido está hecho para proteger a la mujer. Si no, hay un problema serio. Pero necesita de la mujer, porque necesita el cariño de la mujer, el soporte, es como el corazón que necesita. Él tiene la cabeza, pero lo dejan solo y hay un problema, se siente solo. Se complementan, digamos, los dos, ¿no? Pero la mujer hace como de corazón, porque nosotros, el ser humano y toda persona, Dios, los ángeles y el hombre, que somos personas los tres, el ángel, Dios y el hombre. Persona no es que tenga cuerpo, como por ahí se piensa. Persona es que tiene inteligencia, voluntad y tiene un yo. Yo, eso es persona, tiene un yo. El perro no tiene un yo, no dice yo, no dice así. Si no, lo meterían preso cuando muerde a alguien, ¿no? No tiene un yo, no tiene persona. En cambio, un ángel que hace una cosa sí se merece un castigo. El demonio que se rebeló al infierno, porque tiene persona, tiene libertad, tiene yo, inteligencia y tiene voluntad. Esas dos cosas, la inteligencia y la voluntad, son las dos potencias de un ser espiritual. Dios tiene solo inteligencia y voluntad. Conoce y ama y basta. Los ángeles también conocen y aman. Nosotros conocemos y amamos y sentimos porque tenemos cuerpo. Bien. Entonces, en la parte espiritual, el hombre tiene estas dos potencias, inteligencia y voluntad. La mujer hace como de voluntad, como de amor. Con la voluntad se ama. Como amor, como voluntad en el hogar. Es el amor, es el hogar propiamente. Una casa se distingue de un hogar, que en la casa están viviendo nada más. Pero en el hogar está la mamá, el papá y los hijos. Ahí hay hogar. Entonces la mujer aporta como el corazón, porque dice la Escritura que ya no son dos, sino una sola carne, el hombre y la mujer. Es una sola persona moral. Y si es una sola persona, ¿quién hace de inteligencia y quién hace de voluntad? El hombre hace de inteligencia, no quiere decir que no tenga inteligencia la mujer, aclaro. Hace de potencia intelectiva, ¿por qué? Porque la última responsabilidad psicológicamente va a caer sobre el varón. Porque la última decisión, aunque tienen que decidirlo entre los dos, la última decisión significa asumir la última responsabilidad, es del varón. Porque es responsable de lo que le pueda pasar a su esposa y a sus hijos. Y delante de Dios tiene que rendir cuenta al varón, principalmente. El varón. Dios le va a preguntar primero a los varones, a los hombres, ¿dónde están tus hijos? Después le preguntará a la mujer si fue dócil y obedeció a su marido. Ojo, ¿eh? No un gobierno despótico, pero la mujer obedece al varón, porque hay una primacía. Si en un hogar hay dos cabezas, se destruye el hogar. Tiene que haber una. Eso lo habla la ley natural. La ley natural habla de una jerarquía. Siempre que hay un grupo de personas, más de dos o dos, tiene que haber ya uno, una cabeza, no puede haber dos. Entonces hay un orden allí. Ahora, la cabeza no es porque es el que va a decir lo que se le ocurre, es el que va a quien se le va a atribuir y va a recaer toda la responsabilidad, y va a tener la última palabra, y va a tomar las últimas decisiones, las va a tener que tomar él. Y la mujer está contenta que sea así, porque se siente bien, se siente protegida, se siente querida de esa manera. El hombre, ¿qué le puede dar a la mujer? La seguridad esa. ¿Y qué le puede dar la mujer al hombre? Los sentimientos y los afectos. El hombre le da esa seguridad psicológica, el dar esa responsabilidad que viene de la prudencia, del entendimiento. Y la mujer le da todos los afectos y toda la parte sentimental y afectiva, y ahí tenemos un complemento perfecto. Gracias, amén. 8:37, están plenamente incorporados a la sociedad. Es la iglesia, en el número 8:37, voy, ah no, perdón, se me voló cualquier cosa. ¿No? 1603, dice, el mismo Dios es el autor del matrimonio. Y un poquito más abajo, el matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos. Sigue abajo en el 1604, Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor. Vocación fundamental e innata de todo ser humano. No podemos renunciar al amor, no se puede. Es una vocación a la que todos estamos llamados. ¿Qué pasa cuando uno no logra obtener esa vocación? ¿Qué pasa cuando uno no llega al amor? Queda frustrado, se produce una crisis, quiere quitarse la vida, quiere morir, no le encuentra sentido a nada, se encuentra vacío, quiere morirse. ¿Y por qué no se llega a conocer el amor? Porque está totalmente cambiado, está presentado de forma falsa. El amor es aquello que te produce deleite. ¡Oh! ¿Es aquello que me gusta el amor? Sí. Se lo dicen al niño y el niño va y se come todo el pastel solito. Y no dijiste que el amor es hacer lo que me gusta y deleite, y a mí me deleita el pastel y se reventó el hígado. Vayan a explicarle de otra manera. Entonces al joven lo mismo. Si el joven dice, el amor es hacer lo que yo guste, lo que me desee, mi sentido. No, tampoco. Pero si un joven tiene esa mentalidad, es porque alguien se lo transmite. Alguien le transmite eso. Y la fuerza transmisora radical y más importante es la familia. En la familia se gesta el verdadero sentido del amor. Yo le voy a proyectar aquí un video de 1 minuto y medio, 2, donde un papá y una mamá católicos, bien formados, le transmiten a dos hijitos que tienen tanto amor a la familia y le explican lo que es tener un hijo y la importancia de que una mamá tenga hijos, de tal manera que le van a comunicar que la mamá está embarazada. Y yo quisiera, no ahora todavía, hermanito, yo quisiera que vean en ese video cómo los niños, a ver cómo reaccionan cuando la mamá y el papá le van a transmitir la mamá va a tener otro hijito, para que vean la reacción de niños que están preparados, que saben lo que es el amor, que saben lo que es la familia, que saben lo que es una mamá y un papá y lo que son ellos en la familia. Y también quiero que observen cómo los papás se las arreglaron bien para transmitirle cómo le van a contar que va a tener un hijito. Todo eso es amor. Y es una familia que nos está enseñando cómo se tiene que vivir. Luego vamos a ver un abuelo también que le dan por primera vez la noticia, dura 1 minutito, de que va a ser abuelo. También para que vean la felicidad de una persona cristiana que sabe para qué vive, cómo toma esa noticia. Y luego vamos a ver un testimonio de una familia de 6 hijos, católicos, para que vean ustedes también cómo se debe vivir dentro de una familia. 3 cositas que vamos a ver cuando haya un poquito más de oscuridad. El tema del amor. Estamos llamados al amor. Es una vocación. En realidad, el matrimonio realiza eso de manera plena. Cuando uno está llamado al matrimonio es para completar y realizar ese sueño en la tierra como un anticipo de lo que nos espera en la eternidad. Claro que ese amor siempre le va a faltar un poco, porque es un amor que humanamente se va a ver saciado en medio del dolor, de la lucha y del sacrificio. No es un amor independiente al sacrificio, porque hemos pecado con pecado original y se ha metido el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, todo cuesta. Entonces, en medio de eso está el fruto, como en medio del tallo, o después del tallo de la rosa, lleno de espinas, viene el pétalo suave de la rosa. Pero estamos rodeados de eso, que no se lo puede, eso no se lo quita, nadie se lo puede quitar. Entonces hay que aprender a formarse bien, sabiendo que vamos a encontrar matrimonio. ¿Y qué significa que vamos a encontrar matrimonio? Que vamos a abrazar la cruz de Dios, del Señor, entre dos. Nos vamos a apoyar mutuamente para llegar mejor al cielo, colaborando con una tarea que el Señor nos pide, que es traer hijos al mundo que son futuras almas que van a glorificar eternamente a Dios. Cuando una familia, un papá y una mamá le dan un hijo a Dios, Dios va a tener un ser vale para Dios toda la sangre que él tuvo, sangre divina. Cuando un papá y una mamá traen un hijo al mundo, si ese hijo se salva, aunque no se salve y se condene, también lo va a glorificar, pero en la justicia de Dios. Pero si se salva, lo va a glorificar en su misericordia, eternamente. Es decir, no lo pueden quitar más a eso. Imagínense lo que pueden hacer un papá y una mamá, ustedes. ¿Qué pueden hacer? Traer un ser que eternamente esté glorificando a Dios. Eternamente Dios va a ser feliz con un ser más. Por eso que negar un hijo a Dios es terrible cuando Dios lo pide. Por eso no querer traer un hijo al mundo es privarle a Dios de esa gloria que va a tener toda la eternidad. Uno más, no, uno menos, ¿eh? Bueno, y hay personas que se ven llamadas, no al matrimonio porque sienten que tienen un amor más, todavía más, se sienten llamados por vocación, como que uno nace con ese deseo de un amor mucho más pleno incluso en la tierra, pero supone un mayor sacrificio, una mayor entrega, una mayor crucifixión, y el llamado vocacional, llamado religioso a la consagración de Dios, es, se renuncia a lo menos buscando lo más. No es que se renuncie a lo más, no es que no se quiera amar, no es que no se sepa amar, es poco, uno siente que es poco eso, entonces se ve llamado a algo más todavía, a un amor mucho más pleno, que no se circunscriba a una parte biológica de 5, de 10 o cuanto puede ser una familia, sino que es como algo que no quiere uno que se limite, es como una búsqueda de Dios ya en la tierra. Y ese matrimonio de los religiosos y consagrados se va a prolongar por toda la eternidad. El matrimonio de la tierra entre los esposos termina en el cielo. Se van a amar también, con un amor mucho mayor todavía que lo que han tenido aquí en la tierra, por supuesto, ¿no? Pero no van a vivir como matrimonio. En cambio, los religiosos y los consagrados están llamados a vivir como un matrimonio con Dios que no va a terminar eso. Es algo que Dios se ha apropiado, así como tiene, por ejemplo, cuando crea los ángeles, hay un grupo como los querubines, las potestades y dominaciones, que están para contemplar y cantar eternamente. O sea, cantan y gozan y se gozan y cantan con una voz maravillosa y cantan y gozan y se regocijan internamente y no quieren que no se les pase el tiempo, pero están disfrutando allí. Y gozan y gozan y no les puede quitar esa felicidad que es grandísima. Así, los consagrados están llamados a entrar en alianza de amor con ese ser. O sea, desposado significa que es parte de uno, del ser de Dios. Va a ser parte del ser de Dios, como una parte esencial también metida en Dios por un lazo de amor que se llama matrimonio también. Y del cual el matrimonio de la tierra es como una figura del otro matrimonio. También los esposos entrarán en matrimonio con Dios, pero de una forma distinta, del cual uno no va a tener envidia, por supuesto, ¿no? Porque va a tener completado, porque para eso lo llamó Dios. Los ángeles no envidian a los arcángeles, son cosas distintas. Uno no envidia al Papa, aunque esté más arriba, lo quiere, está más arriba, no importa, quiere otra cosa. Uno si no está llamado al sacerdocio, no lo envidia al sacerdote, porque no está llamado. Entonces son cosas distintas, ¿no? Este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo, ojo es, la fecundidad, y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Sigo en el número 1605. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. El hombre y la mujer, no el hombre y el hombre, no la mujer y la mujer, no el hombre y el perro. ¿Sí? En la Argentina un hombre se quería casar con un delfín y lo casaron. Todos sus bienes y toda su herencia al delfín, o sea, una cosa estúpida, totalmente idiota. Pero estamos en el caos más grande que no podamos imaginar. Jamás una persona se casó con un delfín. y le da la herencia y todo. Pero hay personas que realizan actos monstruosos con los animales, ¿eh? También. El bestialismo. Uno no se puede imaginar hasta dónde llega, pero está presente y no es algo que sea muy raro. Estamos tan mal que se encuentra concebido eso. Entonces dice, eso para que veamos hasta dónde llega el pecado, ¿verdad? O sea, nos animaliza, nos destruye como seres humanos. El uno para el otro perfectamente encaja. Desde el punto de vista espiritual hay un complemento. La espiritualidad de la mujer es distinta que la espiritualidad del varón. Y se complementan también cuando son esposos. La mujer religiosa consagrada se complementa con Cristo. Y el sacerdote con María y la iglesia. Espiritualmente se complementa. Hay un complemento espiritual real, ¿no? Encaja uno en el orden del espíritu. Perfecto. También las almas con Cristo, ¿no? Porque no es un desposorio que tenga que ser varón y mujer, no entra eso. Estamos en el orden del Espíritu. Dios es mi esposo. Porque es un desposorio que no es como la tierra. Es como una amistad, pero con una unión profunda en el orden del ser, ¿no? Más que el cuerpo, es algo muy interior que se da con Dios, ¿no? Bien, sigo. Dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Claro que no es bueno que esté solo. Y acá la iglesia tiene mucha misericordia también con los solteros. Soltero viene de solo. Que a veces uno queda, no porque quiso, sino que las circunstancias de la vida o no sé, muchas cosas por ahí uno queda soltero. También la iglesia pide que los sacerdotes, los obispos y los laicos tengan mucha compasión en hacerlos intervenir en la parroquia, en obras de misericordia, porque se sienten solos a veces cuando ni siquiera tienen su propia familia y ya son grandes, o viudas que quedan solas, o viudos también, ¿no? El hombre social, entonces a veces cuando queda solo, yo creo que la obra más grande y misericordiosa es ayudar y acompañar a una persona así, hacerla participar, ¿no? Darle actividad, hacerse amigo, cuando están completamente solos. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. La mujer es dada al hombre como un auxilio, pero no por eso es menos que el hombre, porque Dios es mi auxilio y Dios no es menos que yo. Dios es nuestro auxilio y la mujer es dada al hombre como su auxilio, su auxiliar. La que la auxilia, ¿entiende? Pero no es algo peyorativo. El que auxilia es más que el auxiliado. La mujer está para auxiliar al hombre y Dios está para auxiliar al hombre y a la mujer. Es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Hay que dejarlos. Y duele dejarlos. Cuando se van a casar, primero que los jóvenes a veces no piensan lo que van a hacer, ¿no? Vamos a casar y piensan, ¿en qué? Y cuando pasa el primer día, dice, ah, esta comida que me has hecho no es como la que hace mi mamá. Está fría. Bueno, yo cocino así. No importa, querida, digo. Al segundo día, bueno, esto ya se empieza a caldear el asunto. Porque ella también dice, bueno, yo tampoco me cocinaba, a mí no cocinaba mi mamá. Entonces yo me voy a cocinar los domingos, me voy a comer a casa de mamá, tú te vas a la casa de tu mamá. Empiezan los problemas, pero así de egoísmo total, las peleas y... ¿Por qué? Hay que dejar al papá y la mamá y es muy doloroso. Las religiosas y los religiosos tienen que dejar la comida, los papás también. Y uno tiene ganas de decir, ay, esas empanadas, ese asado argentino, Y hay que dejarlo, porque si uno se casa, tiene que dejar también todo y hacer una vida nueva. Eso es el sacrificio para todos, no para el religioso solo. Religioso y no religioso, para todos, menos para el solterón que por apego a los papás no quiere salirse de la casa y se convierte en un inútil que no sabe hacer nada en la vida porque siempre quiso estar recibiendo de los papás, y ahí se atrofia el ser humano, pierde la felicidad, no sirve para nada, se quiere matar, está todo el día delante de una computadora, de jueguitos, de no sale de la casa porque no sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque los papás le dan todo. Y los papás no quieren ni que se case, ni que se haga religioso, nada de nada, porque los quiere tener con él. Yo conozco gente así, que ha estropeado a los hijos porque los querían tener con ellos. Sobre todo las mamás, al hijo varón, los aferran. Y los vuelve idiotas, tontos, estúpidos para la vida. Y eso, por eso dice, dejará, hay que dejarlos. Tenemos que dejar la tierra, tenemos que dejar a los papás, tenemos que dejar después a nuestros hijos y nos tenemos que ir. Pero todo es dejar. Desde el momento que nacemos hay que empezar a dejar cosas. Ya tenemos que dejar de jugar, ¿no? Y uno tiene ganas de jugar como cuando era chico, ¿no? Tenemos que dejar esa mentalidad que tenemos de chiquito, que porque uno piensa para atrás, yo qué feliz era cuando estaba en mi casa, qué lindo todo. Claro, te daban todo servido, ¿eh? No tenías responsabilidad de nada, no tenías que pensar en el trabajo. Y todos queremos volver a ese momento donde estamos súper protegidos, que nada, pero tenemos que asumir responsabilidades en la vida. El matrimonio. Y así se hace en una sola carne. Pero una sola carne no significa solo materialmente. Carne significa también como un solo ser, digamos, alma y cuerpo. Esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Bien, vamos a ver, hermanos, ¿ya se podrá pasar? A ver, si se ve un poquito. A ver, por favor, hermano. Ah, ¿ya lo aprendiste? Ah, tarda un poquito, sí, deja que tarde un poquito. Bueno, entonces vamos a ver, aunque no se vea bien, no importa, pero yo creo que sí, ya se va a ver. Entonces, ¿cómo los papás le dan una noticia a los niños? Porque eso está formado ya, tiene una mentalidad cristiana, pero aparte no solo cristiana, sino que... ¿Están arriba, hermano? ¿No vamos a tener que subir una escalera? Y yo creo que sí, porque el cuello, yo no quiero pagar tortícolis para... ¡Ay, más! ¡Ah, muy bien! ¿Cómo hiciste, hermano? ¡Qué bueno! Bueno, ahí está mejor. Con la naturaleza ahí a la derecha, la naturaleza que se va metiendo en la escena, ¿verdad? Bueno, a ver si pasamos un poquito... con volumen, ¿no? No importa. Vamos a ver entonces el caso, cómo le transmiten los papás a los niños que van a tener, que va a tener un hermanito. Ahí está, muy bien, hermanita. Muy bien. ¿Ves? Ahí va. Are you ready? No se está viendo. Ahí está. Okay. ¿Cuál? You gotta open it. It's a clue. What is that? That's from me and a baby. It's from what? Me and a baby. You and a baby? What is that a picture of? I can't tell. Yeah. Is it a baby? Is it a baby? I can't tell. It's a baby. It's a baby in a mommy's tummy. Who? And who is it? Let's think. Who's that? Me and Ethan. No, you guys can't have babies. Ethan, we have something to tell you. Mommy's gonna have a baby. You guys are gonna have either another brother or sister. You're having a baby in your tummy right now? Yeah! She has a baby in her tummy! Mommy has a baby in her belly right now! You wanna see my belly? Look! There's a big old tummy in look, there. Faithlin, are you happy? You're gonna have a brother or a sister! Another one! Ethan, you're gonna have a little baby brother or sister. No la puedo agradecer lo suficiente. La pone de vuelta. Sí. No, ese todavía. Lo vamos a ver de vuelta. Pero fíjense cómo conocen los chicos, cómo están formados por los papás. It's going to be what you always wanted. Okay. You got to open it. It's a clue. Les van enseñando despacito cómo. What is that? It's from me and a baby. It's from what? Me and a baby. You and a baby? What is that a picture of? I can't tell. Yeah? Hey, is it a baby? Is it a baby? I can't tell. Yes. It's a baby. It's a baby in a mommy's tummy. Who? And who is it? Let's think. Let's who? Me and Ethan. No, you guys can't have babies. Faithlin and Ethan, we have something to tell you. Mommy's gonna have a baby. You guys are gonna have either another brother or sister. You're having a baby in her tummy right now? Yeah! She has a baby in her tummy! Mommy has a baby in her belly right now! You wanna see my belly? Look! There's a big old tummy in there. Faithlin, are you happy? You're gonna have a brother or a sister. Another one. Ethan, you're gonna have a little baby brother or sister. Fíjense, Dios mío, no les puedo agradecer lo suficiente. Esos niños, frena, hermanito, están preparados espiritualmente, están enseñados. ¿Cómo va a responder espontáneamente una cosa tan hermosa? Y el concepto de la vida, de una... Ella, esa niña, cuando se case, va a tener mucho deseo de ser mamá, porque está viviendo ahí esa felicidad de la vida, de ser mamá, de lo que significa un niño en la pancita de la mamá, ¿no? Pero yo quería que observaran esto, porque a veces se comunica a alguien que va a venir un niño y es un drama, ¿no? un cúmulo de egoísmo, de llanto, de enojo con Dios, y se discuten los papás. No quise poner de eso porque para no amargarnos. Discuten los esposos, pero ¿por qué tú tuviste la culpa? No, la culpa la tuvo no sé quién, bueno, el método Billing, los Billings. Bueno, vamos a pasar ahora el abuelito este que se entera que va a ser nieto y va a ser abuelo. Looks like something you used to suck on when you were little. Yeah, you should probably read it. Actually, no. All right. Really? Yeah. I'm 10 weeks. Ok, qué bueno. Nos encanta. Ahora vamos a pasar, a ver, hermanito, el último. Esto. Vamos a escuchar, esto dura un poquito, dura como 10 minutos, pero con eso terminamos la primera parte. Quiero observar este testimonio tan hermoso. Sí. La familia numerosa. Tres niñas y tres niños, que por orden de edades son los siguientes. La mayor, Carmen, que tiene 10 años. Hola. Blanca, que tiene 9 años. María, que acaba de cumplir 8 años. Hola. Manuel, que tiene 6 años. Hola. Diego, que tiene 3. E Ignacio, que va a cumplir un año la semana que viene. Provenimos los dos, tanto Diego como yo, de familia numerosa. Yo tengo 5 hermanos y Diego tiene 6. Nos conocimos allá por el año 98 y luego por eso y ya lo teníamos muy claro. Teníamos una familia como la que habían formado nuestros padres, porque nos parecía que era lo mejor que nos podía pasar en la vida, y así lo hemos comprobado, ¿no? Que después de 10 años no me arrepiento de nada, de nada. Entonces, gracias a Dios, de estos hijos que me ha dado, que además son una maravilla, o sea, una gozada. Y animo a la gente a tener hijos, porque, y a quitar el miedo a los hijos, y que no pasa nada. Y además, cualquier sacrificio que haces en nombre por el bien de los hijos, compensa con creces todo. Respetando lo que los demás deberían hacer con su vida, me parece que el auténtico modelo de familia es cuando hay un padre y una madre, porque así lo ha querido la naturaleza. Y es el mejor ambiente en el que se pueden criar. Tengo 38 años, empecé a tener hijos con 26, 27. Me parece que hay que tener los hijos pronto. Se tiene que coger con energías. Lo bueno de tener niños tan seguidos, que hemos tenido en 10 años 6 hijos, es que primero que no te da pereza volver a tener otro hijo porque no has dejado el modelo bebé anterior. Y luego, de ser tres niñas, luego tres niños. Y entonces juegan continuamente ellos juntos y no tienes que estar tú pendientes de jugar con ellos porque se aburren. A mí me gusta tener hermanos porque cuando son pequeños los puedo cuidar. Y luego a los mayores me ayudan a los trabajos que tengo que hacer. Entre ellos, hacer cosas o matemáticas, a lo mejor a controlar el tiempo de Manuel, que cada día 15 minutos, pues se queda con otra que le está controlando a ver si de esos 15 minutos, porque yo estoy al mismo tiempo preparando la comida de mañana, necesitas tirar de ellos para que te ayuden en ese tipo de cosas que pueden perfectamente hacer. La organización en una casa de 8 personas es complicada, hay mucho trabajo, e intentamos en la medida de lo posible repartirlo. Aquí yo tengo que decir que mi marido hace lo mismo que yo, al 50% baños, cenas, dodotis, todo, o sea. Y luego los niños pues se van involucrando en las tareas del hogar. Se van involucrando en función de su edad y de sus capacidades. Así que últimamente hemos hecho un cuadro que explica un poco de organización por semanas de diferentes encargos que tienen que hacer. Cada uno aquí tiene un punto de su color, y entonces aquí hay 800 de colores en cada semana, y entonces hay por ejemplo cosas distintas. Por ejemplo, recoger los juguetes de Ignacio, dejar las toallas del baño recogidas y cosas. A mí me toca recoger los termos y quitar la mesa de la cena. A mí me toca lavar platos y preparar uniformes. Sí. Toma, llévale y ponle el chupete. Vale. Sí que me ayudan, porque se sienten como madres con él. No parezca mentira, las 8 personas que vivimos en esta casa nos metemos en 75 metros cuadrados. La casa tiene 3 habitaciones, aquí está el dormitorio donde duermen ahora las 3 chicas y el pequeño, que duerme con ellas porque ellas son capaces por la mañana de salir sin hacer ruido y así el pequeño se duerme, ¿no? Mientras las demás se van al cuarto. Aquí duerme María, aquí duerme Blanca y aquí duermo yo, que esta es una cama que se saca y luego se puede subir o si quieres la puedes dejar. Y luego este es el dormitorio de los chicos, que tiene esta litera donde duermen Manuel y Diego, y ahí está la cama que en su día pues utilizará Ignacio cuando ya le pasemos a una cama. Los valores que nosotros queremos transmitir fundamentalmente, y aunque suene raro en la sociedad actual, es la fe cristiana. nosotros somos católicos practicantes y consideramos que el mayor regalo que tenemos en nuestra, que nos ha dado nuestros padres a nosotros, tanto a Diego como a mí, ha sido la fe en Jesucristo. O sea, que siempre den gracias a Dios de todo lo que tienen, que es muy bueno, y que yo siempre doy gracias a Dios de eso. El colegio al que llevamos nuestros niños, a nuestros hijos, es un colegio religioso, es un colegio que en el que se educa cristianamente, y ellos están y ellos viven la fe desde muy pequeños, con una piedad desde Jesucito de mi vida de por las noches hasta ir a misa los domingos, y lo viven como lo más natural. Es un tema de prioridades, ¿no? Tienes que seleccionar aquellos gastos que son prioritarios, y luego pues tener mucha imaginación a la hora de administrar el dinero, ¿no? La verdad es que hasta ahora pues no ha habido, nos hemos arreglado bien, y realmente pues no sé, el pasar ropa de los hermanos mayores a los pequeños, incluso pues tenemos amigos pues que según se van creciendo sus hijos pues tienen ropa en buen estado y nos la pasan, y bueno pues ellos están acostumbrados a aprovechar ropa de otras personas, a heredar. Si pides, la gente tiene muchas cosas, o sea, y está encantado de darte, pero no solo ropa, sino también bicis, sillitas de coche. A mí me gusta heredar ropa de mis hermanas o de mis primas o de gente que me da. Limitar al máximo pues aquellos gastos que son más prescindibles, como puede ser pues, el tema de ocio, el salir. Pues, nuestros hijos llevan la comida de casa al colegio para ahorrar el tema del comedor, y entonces tiene que estar por las mañanas antes de salir a trabajar preparando las comidas para que se las lleven. Entonces, renuncias a esas cosas, pero en cambio tienes unas gratificaciones que compensan esas cosas a las que renuncias. Me casé y me puse a trabajar, y estoy trabajando en una notaría en Las Arenas. Tengo que trabajar porque sí, o sea, no me planteo dejar de trabajar, y ahora mismo en una situación familiar difícil porque Diego está en paro porque han cerrado la empresa en enero. Y entonces, pues eso, nada, seguir trabajando y a pasar este año como podamos. La familia numerosa recibe ayudas por concepto de familia numerosa. Es verdad que se recibe ayudas, son pocas, siempre son pocas. En honor a la verdad hay que decir que en el País Vasco el régimen fiscal que tienen las familias numerosas en determinados aspectos es muy bueno. Por ejemplo, las posibles deducciones por hijo en el IRPF, que son mucho más altas que en el resto del Estado. No sé si me ocurre, por ejemplo, el tema de los libros de texto. Todos los años, pues es al final, pues una familia como la nuestra, pues son más de 1.000 euros. Una de las soluciones para intentar remontar esta situación es que se proteja más a la familia y se fomente familias unidas, familias numerosas, unidas, que cuyos miembros estén educados en los valores, en unos valores que sepan sacar adelante la sociedad. A mí me gusta tener muchos hermanos porque puedo jugar con ellos. Y también te gusta jugarte con ellos. ¿Qué más? A la hora del combate, que es a partir de las 8 de la noche, empezamos a organizarnos las tareas. Por ejemplo, Blanca suele preparar la lavadora para el día siguiente. A ver, Carmen, saca los huevos para hacer las tortillas. Tienes que hacer 5 tortillas, ¿vale? ¡Cinco! Francesas. Pregunta a tus hermanos si quieren con queso, y con jamón o solo. Oye, yo no sé con... Y tú, Marichu y Manuel, me tenéis que traer todos los termos para poner en la comida para fregar. Vale, ahora vais poniendo la mesa, ¿vale? Muy bien, deja el termo aquí para luego lavarlo. Con cuidadito, como ves, la mesa es un poco pequeña, entonces no lo saben, y para que no haya peleas, a veces lo que hago es que vayan cenando 3 y luego cenan las 2 mayores, o bueno, se van turnando un poquito. A mí me gusta cocinar y hacer tortillas de verano. ¿Me gusta las tortillas de tu hermana Carmen? Sí, se acostumbra que las entiendan. Hoy le toca ayudar a Blanca con Ignacio. Generalmente le solemos bañar los, o sea, o Diego o yo, pero nos ayudan ellas. A mí me gusta bañarle a Ignacio. ¡A la bañera! ¿Qué tiene que bañar Ignacio, Blanca? No, es muy fuerte. En clase, hay gente que no tiene más, entonces pues me dicen, ¿qué modo cuando tú tienes tantos hermanos que yo también los quería tener? ¿Te gustaría tener más hijos? A mí sí. Ya lo has contestado. Y al final nuestra vida también se basa en la confianza en Dios, o sea, y Dios nos ha dado a estos 6 niños, y Dios también nos da las armas y los medios para sacarlos adelante. Esta es mi familia numerosa, la mejor inversión que he hecho en mi vida. Así que van a entrar al convento, estamos pensando, porque tenemos que hacer una reunión para ver eso. Los aspirantes que son de 12, 14 años, así que la semana va a tener que hacer como esas niñitas, ponerla a una lavar ropa. Y vamos a hacer entrar ya de meses chiquititos si tienen vocación, si ellos lo dicen. No, tantas no. Bueno, pero vean qué lindo que es el ambiente familiar cristiano, así deberían ser. Y tal vez siempre más, porque más se puede también, ¿no? O sea, eso es un modelo, no quiere decir que sea la santidad, pero están tratando de ser santos y viviendo, y creo que es un lindo reflejo de la alegría que como viven. Y fíjese que todos son seguiditos. Mi mamá tuvo 6 seguidos también de un año cada uno, después vinieron 2 más. Pero también decía eso, que uno le ayuda al otro. O sea, que mi mamá dice que lo más fácil es tenerlos seguidos y lo más difícil es saltearlos. Saltearlos es un parto. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar de vuelta después que estuvo solo, sola, todo el tiempo sola, 5 años solo con 6, y después va a traer otro, va a empezar de vuelta 6 años y no quiere saber nada. Hizo mal, fue egoísta, tal vez Dios le pedía. Pero en cambio, cuando uno tiene uno, otro, uno invierte por 1, 2 añitos, 3 y ya, van pasando para abajo, uno le peina al otro, lo lava al otro, lo baña al otro, hace la comida, se va organizando, sale fácil. Yo he conocido familias de 12, 15 hijitos, en Argentina, que son familias allí en Mendoza, donde yo estaba, que ellos se casaron por principios cristianos. O sea, para vivir bien cristianamente como deben ser las familias religiosas numerosas. Incluso conocí una que tenía 9 hijos, todos por cesárea. Todos por cesárea. Y dijo, si Dios me manda otro, estoy disponible, aunque los médicos agarren la cabeza, que se agarren la cabeza, nunca hubo problema, yo estoy hecha para morir como Cristo en la cruz, que me abran por donde quiera, yo voy a seguir colaborando con Él. Así bien formado, un amor a Dios. Y saben qué hermoso todos esos hijos, donde realmente saben para qué viven, saben tratar a los papás, saben tratar a sus hermanitos, juegan con ellos, no tienen crisis, no tienen problemas. Fíjese esa niñita que vimos al principio, con tanto amor y tanta alegría, cuando hoy día puede surgir una niñita que diga, viene un hermanito, y se pone celoso, se pone mal, se pone agresivo porque está viniendo un hermanito, o viene, ¿no? Pero porque la mentalidad no la están preparando para eso, no lo han hecho disfrutar de eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos con el tema matrimonial y tal vez pasemos también después alguna otra cosita, ¿eh? 15, 20 minutos de recreación. Podemos apagar esto, hermanito, para que descanse la... Le voy a leer y vamos a comentar. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Todo la vivimos. Dentro de nosotros nos damos cuenta que está el mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. Imagínense si uno mismo se da cuenta que dentro tiene cosas, rebeldías y cosas que no quiere, enojos, impaciencias, que tiene que hacerse violencia para poder hacer las cosas bien, tiene tentaciones. Imagínense después en el trato con el otro, soportar al otro y los defectos del otro se hace un poco más complejo. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. La infidelidad, la discordia, el espíritu de dominio. Todo empieza porque uno quiere... ¿Cómo empiezan las discusiones y cómo empiezan la desarmonía en el hogar? Cuando uno quiere ser servido, cuando uno quiere las cosas para sí, cuando se aferra a su propio gusto, capricho, pensamiento, forma de ser, quiere tener siempre la idea, quiere tener todo. Ahí empieza todo. En cambio, cuando uno renuncia a todas esas inclinaciones por darle el gusto al otro y verlo contento, etcétera, lo que es el verdadero amor, se rearma el hogar. Ese es el único caminito para que lo tengan presente. Lo mismo pasa en la vida comunitaria, a las religiosas, a los religiosos. Cuando empieza el conflicto adentro, cuando uno empezó a pensar en sí mismo, basta que uno solo dentro esté pensando en sí mismo para que destruya toda una comunidad. Sus gustos, su forma de ver, su forma de pensar, quiere tener la razón, quiere que todos piensen como uno, quiere ser bien tratado, estimado, amado, cuidado, todo. También pasa entonces en la familia religiosa. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Es un problema y también dentro de Frisidil, que es una familia más amplia, también tenemos eso y tenemos que aprender a convivir con los desacuerdos, con las miles de cosas que tenemos que aprender a querernos igual, con todos los defectos que tengamos. Porque siempre va a haber, uno no puede decir yo estoy en esta familia porque no veo ningún defecto, se tiene que ir urgente, pero no solamente se debe ir de Frisidil, tiene que ir al médico porque está pensando de una manera angelical, no humana. No existe eso, no existe la perfección en la sociedad de esa manera, donde nada haya, no. Si se peleaban los apóstoles, discutían entre ellos, discutían entre los apóstoles y Jesús los tenía que hacer callar. Solamente eso se puede concebir en la familia de Nazaret, después ya no. Pero no es para que nos pongamos mal, sino para que aprendamos a querernos, a amarnos tal cual. 1607. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, sino en la naturaleza de su relación. Perdón, que leí cualquier cosa. No se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. Es decir, todo el desorden que va a aparecer no tiene como fundamento el trato de uno con el otro. Ese no es el problema es el pecado que hay en uno y en el otro. En el 1608 anoté aquí, dice, para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios en su misericordia infinita jamás les ha negado. Es decir, ¿cómo puede hacerse para que un matrimonio pueda funcionar bien? Buscar el sacramento del matrimonio, no solamente el civil, sino el matrimonio, el sacramento, porque uno necesita la ayuda de Dios. Creo que tenemos competencia. Si están hablando del matrimonio, podríamos juntarnos, pero bueno. El matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley. Leo. En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores de parto, el trabajo con el sudor de la frente, constituyen también remedios. Esto es muy importante, son remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo. El matrimonio ayuda a que uno no se encierre en sí mismo. El egoísmo, la búsqueda del propio placer y al abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. El matrimonio está pensado por Dios para que uno no se encierre en sus propios problemas y en sus cosas, sino que comparta, que se abra al otro y a los otros que son los hijos. Por eso en una vida comunitaria de los religiosos y las religiosas es muy importante la convivencia, las recreaciones que se tienen comunitarias también, porque es el modo que uno tiene para compartir, si no, uno termina replegándose y no cumpliendo con esa... En realidad la vida religiosa es un llamado a vivir la vida social más intensamente, porque amando a Dios sobre todas las cosas, uno ama al prójimo en general, a todos. Es una apertura, no es una clausura del alma. Es clausura física, pero no es clausura del interior del ser hacia las otras personas, ¿no? 1611 abajo puse lo siguiente: la tradición ha visto siempre en el cantar de los cantares una expresión única del amor humano. En cuanto este es reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden anegar. Si ustedes leen el Cantar de los Cantares, que tiene 8 páginas nada más, o 9 según como sea la Biblia de grande, o 10, o menos, es hermoso leerlo. Hay que tener mucha fe y mucho amor para leer, y mucha pureza de corazón para leer el Cantar de los Cantares, interpretarlo en el sentido más correcto, que es el alma son las personas y las esposas y el esposo es Dios, pero también la esposa la iglesia y el esposo es Cristo, pero también lo pueden aplicar los esposos entre sí, de los esposos que quieren vivir la vida cristiana intensamente, donde el esposo tiene a la esposa. pero además es esposa de Dios. O sea, en realidad en el matrimonio no son dos, sino son tres, siempre. Dios está en medio cuando uno recibe el sacramento del matrimonio. En el 1612, la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él. Dios entró en matrimonio con toda la humanidad. Cuando Dios se hizo hombre, tomó de la Santísima Virgen la naturaleza humana, pero no tomó un hombre concreto, sino que tomó la naturaleza humana, que es abstracta, es de todos. Y la persona divina asumió eso como una única persona, pero la naturaleza es común a todos. Cristo asumió la humanidad, es decir, yo tengo humanidad, tú tienes humanidad, tú, todos tenemos la humanidad. Eso fue asumido por Dios en el seno de María, la humanidad, la naturaleza humana. Y al asumirla como Él es una persona, eso lo hace persona, pero con su persona divina, esa humanidad. Entonces Dios y hombre a la vez. No toma un hombre, sino la naturaleza humana. ¿Me entienden la diferencia? No toma Él un hombre en donde se encarna, sino que se encarna en la naturaleza, en toda la naturaleza humana. Tomó de mi naturaleza Dios. Cada uno puede decir lo mismo, tomó de mi naturaleza, porque es la común a todos, se llama naturaleza humana. Pero lo toma en María, estamos representados en ella. Así como el árbol toma con sus raíces todo el alimento de la tierra para crecer y alimentarse, así Dios toma de la Santísima Virgen toda la naturaleza humana y la absorbe, por decir así, y la asume con su persona divina. Y ahí tenemos a Cristo. Pero entonces entra el matrimonio con todos nosotros, Dios, al encarnarse. Ya cuando nos creó, antes de encarnarse, ya estaba ordenado ese desposorio porque nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿no? Ya está hecho eso, pero se concretiza de manera más perfecta con esa encarnación que Dios quiso hacer, ¿no? Y no me acuerdo en qué numerito estaba leyendo. 13. El 13 dice, Jesús realiza su primer signo, en el umbral de la vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Cristo en el matrimonio, está hablando de esa presencia, cada vez que se celebra una boda, Cristo está en las bodas. En el momento que se dicen sí los esposos, no está para ir a comer y regalar vino, pero sí está en el momento en que se van a poner allí el compromiso matrimonial expresado por una alianza. Más bajito, gracias. Está expresado por una alianza. Cristo está en ese momento, allí, en las bodas que se están realizando. Y cuando Cristo quiere estar presente en las bodas de Caná, es porque está mostrando también que la fiesta es algo bueno. La fiesta es cristiana, no es pagana. La Iglesia es, la fiesta es cristiana, y nosotros tenemos que aprender a reivindicar eso. ¿Eh? ¿Vas a cerrar la puerta, hermanito? Que no pase el sonido. Es decir, con la presencia de Cristo en las bodas de Caná, Cristo nos enseña a festejar, pero en el buen sentido. Una comida, el baile que tal vez tradicional que tenían entre los judíos, eran bailes religiosos muy lindos, no eran movimientos sensuales. Cristo no hubiera estado presente jamás en una cosa así con esta punch, punch, todo. No, eso atormenta, eso embota la cabeza, los sentidos. A veces cuando uno va a celebrar una misa que está lleno de gente, 700, 800 personas, que está lleno ahí, un anfiteatro, lo que sea, va a haber una conferencia, después misa. Y entonces está la orquesta con música, con el guitarra eléctrica, y boom, y bombo, bombo, bombo, a todos los volúmenes, uno está destruyendo, después viene la conferencia, está destruyendo la capacidad del espíritu de absorber lo más mínimo de las cosas de Dios. ¿quién después de que la cabeza queda atontada y se apaga eso y después ¿quién? ¿Cómo se hace silencio? No sé, pues es imposible. Esto así, esto destruye la capacidad de entender, la capacidad de amar, la capacidad de reflexionar. Y yo con eso de fondo no les puedo estar dando estas cosas sagradas y santas. No se puede. Entonces hay que distinguir. La fiesta es buena, la fiesta es cristiana y es santa. Dios inventó la fiesta. El domingo descansarás, es la fiesta del Señor. Los sábados para los judíos y a partir de la venida de Cristo, Cristo lo cambia por el domingo. Pero el día del Señor es fiesta. Ese día no se trabaja, se reposa. Ese día se está con los más queridos, primero con Dios, después con la familia. También uno se puede divertir. Divertir no es pervertir. Divertir no es estropearse. Divertirse es expandir el alma. O sea, que quede un regocijo para más amar a Dios. Si uno encontrara un juego, una dispersión, un modo de recrearse, que al finalizar termine con mucho amor a Dios y le dé ganas de ir al Santísimo a quedarse un rato, esa diversión fue buena. Si después de esa diversión uno no tiene ganas de nada y se va y lo único que quiere es dormir, sino no quiere saber, entonces no es bueno eso. Hay que ver qué efecto deja adentro. Cuando uno se va a recrear, busca también que el efecto sea bueno. Por eso hay que fomentar las cosas buenas para recrearse. Un baile folclórico lindo, tradicional, un buen canto folclórico, o una obrita de teatro, ver una película sana, cristiana, escuchar música, jugar cosas muy simples, porque tiene que estar todo lo que hace daño. Pero es importante ver cómo Jesús confirma la fiesta. El sentido sagrado de la fiesta. Hay un sentido sagrado de las fiestas. La misa es la fiesta. Es una fiesta en el sentido no de festejar mundanamente. Es una fiesta en el sentido de que el alma se regocija por lo que está ocurriendo allí, pero en el orden del espíritu. No aplaude, no grita, no se... porque es una fiesta del espíritu. En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad, muy claramente, el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a la propia mujer era una concesión a la dureza del corazón. Lo pueden ver los textos ahí, Mateo, donde Cristo dice, al principio no fue así, eso fue por la dureza del corazón. Aquí el catecismo les enseña a leer los textos para que los entendamos. Simplemente los va explicando, pero ustedes pueden corroborar todo lo que está en la escritura aquí, ¿no? La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Voy a leer estos dos pasajes tan hermosos, 1615 y 1616, son hermosísimos. Pero voy a meterme una pastilla, perdón por qué. No se preocupen, los niños son de goma, ¿eh? Rebotan y se levantan y ya sigue. Ay, me miran todos. ¡Vayan a jugar! Bueno, esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad. ¿A por qué no lee a alguien? Porque yo me estoy gastando mucho la garganta, por favor. Entre todos lo leen. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado. Da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces. Los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Está la última frase, esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, que hace presencia en toda la vida del hombre, ¿no? La cruz. El 1616, ¿quién va a venir a leer? Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y añadiendo enseguida: por eso, ¿así es verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Eso lo dice San Pablo, ¿no es cierto? En Éfeso es un gran misterio, se aplica a Cristo y a la iglesia, ¿no? Ahora, dice: marido, amad a vuestras mujeres. El hombre tiene obligación de tratarla, a la mujer, correctamente, es decir, con muchísimo respeto. Es la causa ejemplar del hogar en ese sentido. Tiene que ser el caballero del hogar, tanto a los hijos como a la esposa, ¿no? Tiene que servirla a la esposa, y la esposa le sirve al marido y a los hijos, pero él es el primer servidor, porque es la cabeza, es el primer servidor, y empieza sirviendo el hombre y la mujer la responde. Así es el orden. Pero tiene que empezar el varón a servirla. La mujer responde a ese servicio y ambos sirven a los hijos. El que más directo contacto tiene es la mujer, y el que más indirecto, aunque mayor responsabilidad, es la del varón. Hay un orden, así como hay un orden en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también hay un orden entre el hombre, la mujer y los hijos. Un orden. Así como el Verbo procede del Padre, así la mujer procede del hombre, del varón, procede de su costado, ¿no? Y de ambos sale el amor, que es el Espíritu Santo, que son los hijos, el amor encarnado. Esa es la relación. Entonces, el hombre es el primero que va a servir a la mujer responde a ese servicio. Y ambos sirven al hijo, pero en el orden ese: primero el varón, después la mujer más inmediatamente en el servicio de los hijos. El hombre está con mayor responsabilidad, pero más indirectamente, porque el hombre sirve a los hijos a través de la mujer, más que nada. Por eso él llega a los hijos también directamente, pero lo hace a través de la esposa fundamentalmente. Hay un orden, no sé si lo entienden, hay un orden allí hermoso, ¿eh? No quiere decir esto que el varón y el papá no hablen con los niños, claro que sí, todo el tiempo que puedan, estar con ellos, pero esa relación se da en el orden de la naturaleza, es así, ¿no? Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Toda la vida cristiana es eso. Es como la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas, que precede al banquete de bodas, que es la Eucaristía. Uno se baña, el baño ritual, se baña con la sangre del cordero y luego come el cordero, que es la nupcia misma, ¿eh? Todo eso en la relación de amor con Cristo. Qué lindos textos, digo, para que ustedes vean abajo. Estamos llenos de citas abajo. Yo no les estoy poniendo toda la cita bíblica, pero ahí figuran. Para que ustedes después lo lean despacito y vayan leyendo los textos, mediten con la familia, en casa, con los hijos. Cuántas cosas lindas para juntarse en matrimonio. repasar estos textos. Más adelante vamos a hacer el grupo matrimonial. Muchas cosas tenemos que hacer que por ahora no. Tenemos que recién asentarnos. Yo creo que el año que viene ya vamos a poder hacer un poquito más de despliegue, ¿eh? Por ahora somos todos nuevos, las hermanitas apenas empiezan, los hermanitos, yo no los puedo lanzar a que hagan cosas que les lleven mucho tiempo, porque tienen que hacer el estudiantado, y hay que ir despacito, pero tenemos que armar los grupos matrimoniales, grupos de jóvenes, grupos de estudio, grupos para apostólicos, todas las obras, pero el matrimonial creo que es muy importante, porque como somos familia, estamos llamados a hacer bien a las familias, y a ser testimonio también para otras familias, y a salvar a las familias. El triunfo del corazón inmaculado, el mayor de los triunfos va a ser la restauración de las familias. Restaurando el corazón de cada uno, después sigue la familia y luego la sociedad. La virginidad por el reino de Dios, 1618. Voy a empezar un poquito abajo. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero, donde quiera que vaya. Qué lindo, a donde quieran, hermanas y hermanos, a donde quiera que vaya, para eso se renuncia a la vida familiar, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Si alguna religiosa y algún religioso quieren o se preguntan para qué están yendo a Cristo, aquí tienen una hermosa expresión del catecismo, para ocuparse, para ir a donde quiera que Él vaya, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene, que está por venir, que viene. Y entonces Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Dice así: hay eunucos que nacieron así del seno materno. Hay eunucos hechos por los hombres y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. ¿Quién pueda entender que entienda? Está hablando de la castidad. Hay estériles que nacen así. Por una enfermedad puede salir un nacer estéril, una persona. Hay eunucos hechos por los hombres, lo castran para que sirvan como eunucos, en la antigüedad era así. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de Dios, y que voluntariamente van a renunciar a llevar una vida matrimonial para vivir en la castidad. 1619. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él el quien le da el sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. ¡Qué lindo es! Sí. Impotente sería, impotente. Sí, Cristo está poniendo como tres categorías así, en general eso no importa tanto. O sea, impotente por nacimiento, impotente porque lo castraron los hombres, e impotente porque voluntariamente se hace impotente por el reino de los cielos, si quieres. ¿Eh? Ya enseguida, lo que pasa es que a veces yo quiero leer porque por ahí tengo que comentar, ¿no es cierto? Pero ya. La celebración del matrimonio. No, esto lo mío no es garganta, es faringe. Y por reflujo. que me agarró ahora de vuelta. Voy a tener que ver a Fernando, que no ha venido, ¿verdad, doctor Fernando? Para que me abran la panza y vean qué es. Pero bueno, ya. La celebración del matrimonio, 1621. En el rito latino, la celebración del matrimonio entre los fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, entre los latinos nosotros. Por eso que un matrimonio que dice, no, queremos solo el casamiento, pero no la misa. Y los sacerdotes porque están apurados y lo único que... Dice, bueno, mejor todavía que vamos a andar celebrando una misa. Así celebro 10 matrimonios y ya saco un grupo. Pero no. Ordinariamente, lo ordinario es que se dé dentro de la misa. En virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de nuestra alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico. Allí se está ofreciendo Cristo por nosotros. Y recibiendo la Eucaristía para que, comulgando en el misterio de Cristo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. No solo un solo cuerpo entre el hombre y la mujer ahí, un solo cuerpo con Cristo también. Miren todo el sentido que tiene la misa en el matrimonio. Un poco más abajo, en el 1622, voy a leer los dos últimos renglones. Conviene que los futuros esposos se dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia, o sea, pidiendo perdón, para que la unión con Cristo sea perfecta también. 1623. Según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. ¿Quiénes son los ministros en el sacramento del matrimonio? Los esposos, no el sacerdote. Uno le da el consentimiento al otro, el otro al otro. El sacerdote solo bendice ahí y es testigo de ese matrimonio y bendice. En las tradiciones de la Iglesia orientales, en Oriente, los sacerdotes, obispos o presbíteros, son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. En Oriente, si el sacerdote no les bendice, es inválido, por una disposición. Pero acá en la Iglesia Latina, ojo, en la misma Iglesia, en la misma Iglesia Católica, que allá se permite y se pide eso, y acá en la otra parte, no es necesario, por razones históricas, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? No hace falta que haya un sacerdote en la Iglesia Latina que los case. Si uno se encuentra, si un avión se cayó no sé dónde, en una isla, y ya llevan 10 años que nadie los encuentra, y hay un grupo de gente, y hay dos jóvenes que se quieren casar, y son católicos, y a ver quién los casa, no hay ningún sacerdote. No, los caso yo. Porque ellos se casan entre sí, en realidad, se dan los consentimientos, pero tiene que haber alguien que les tome eso, con dos testigos, y es válido. Es el sacramento del matrimonio válido. Te los digo para que sepan que en casos donde no hay nadie, puede un laico hacer eso. Donde saben que no va a venir un sacerdote por mucho tiempo. Entonces quedan no solamente con el vínculo natural, sino como sacramento. Porque ellos lo hacen dentro del marco de la Iglesia, con la fe de la Iglesia, se dan el consentimiento. El consentimiento matrimonial, 1625. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir, atención porque después no quedan casados, ¿eh? No vayan a pensar a ver si no quedan casados ahora, ¿no? Pero atención porque esto es muy importante lo que enseña aquí el catecismo, aunque lo enseña también el código, ¿no? Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizado. Atención, hombre y mujer, no pueden ser dos hombres. ¿O les tengo que explicar o lo entienden? Ok. Libres para contraer el matrimonio, libres. No lo tienen que coaccionar. Ni la otra parte. El novio no le puede decir, si no te casas conmigo, no voy a ayudar más a tu papá económicamente, ¿eh? Y sería inválido ahí el matrimonio. Si se puede comprobar eso, eso fue nulo. Y ser libre quiere decir entonces no obrar por coacción. Está embarazada. Se van a enterar todo y enseguida viene la mamá que tiene más miedo de quedar mal ante la sociedad que amor a Dios. Ni amor a la hija le tiene, ni a nadie. Solamente quiere cubrirse ella. ¡Te casas! ¿Eh? ¡Te casas urgente! ¿Eh? Y va a destruir a la hija, va a destruir todo ese matrimonio. Porque no es una vergüenza estar embarazada, no es una vergüenza. La vergüenza es lo anterior. Pero no el embarazo. Si queremos tapar el fruto, pero no tapamos la acción. No estar impedido por una ley natural o eclesiástica. No estar impedido por una ley natural. Es decir, una persona que no tiene uso de razón. O una persona que no puede tener, no sé, o que una enfermedad que no le ocultó a la esposa, lo que sea. O una ley natural, una ley eclesiástica, perdón, que ya esté casado con otro. O esté excomulgado, no sé, lo que cualquier ley que... La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Sí quiero. Una vez se casaba uno y el sacerdote era un poco especial, ¿no? ¿Quieres tomar permiso? Sí quiero, dijo la toda tímida. Sí quiero. ¿Sí quiero? Claro que tienes que querer. Sí, quiero. Bien clarito. Estaba toda asustada. Pobre. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Por eso es que tiene que estar dicho bien. ¿Aceptas? No escuchó nadie, ni ella se escuchó. No, eso puede ser inválido también. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Ahora van a ver lo que dice aquí. Ojo, lo está diciendo el catecismo. No lo puede cambiar la Iglesia esto. A ver, vamos a leer. 1629. Por esta razón, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio. Es decir, que el matrimonio no ha existido. Eso es lo que hace la Iglesia. No anula nada, no los divorcia la Iglesia a las personas casadas, sino que investiga si se produjo el sacramento, si existió o no. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. Si ya tenían dos hijos, pero fue nulo y no, ella dice, yo me quiero ir porque este hombre, no sé, me ocultó que era, qué sé yo, que tenía otros hijos por ahí con otra mujer. Ahora tuvo dos conmigo, pero ahora me vengo a enterar, tiene toda una familia. Entonces fue fraude. Y se investiga y se dice, bueno, no hubo matrimonio porque hubo fraude. ¿Y qué hacemos con los dos hijitos que están ahí? Acá dice, deben asumir ambos esa responsabilidad, sin dejar esa responsabilidad. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia. Voy a leer ahora, antes de terminar esta parte, me voy a adelantar un poquito para juntar lo que acabo de leer con lo que dice aquí la Iglesia. ...1649... después lo vamos a ver de vuelta, pero acá lo quiero juntar. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física. Atención con esto, entiéndanlo bien. La Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Está bien, te lo permite la Iglesia que te separes y ya no tengan relaciones, que vivan en casas aparte. ¿Cuándo? Cuando hay alguna situación que se hace imposible, qué sé yo, el marido la golpea, viene borracho y la golpea, o fue infiel, se fue con otra mujer, descubrió la infidelidad ella del marido, ella no tiene obligación de seguir estando con él. Con la primera vez que se descubre eso, lo perdona todo, sí, muy bien, pero se terminó nuestra relación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer, ojo, delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Acá voy a leer en el 1651, lo que está en letra chiquita, antes que se me ponga a llover, se les exhorte a escuchar, perdón, no era ahí. Bueno, no importa, ya lo vamos a leer. Les quiero mostrar cómo la Iglesia dice que es imposible que la Iglesia otorgue un divorcio cuando la Iglesia, cuando está bien casado. Es imposible que lo pueda hacer. Que pueda permitir un divorcio cuando realmente se produce un casamiento. Eso no puede hacer ni la Iglesia, porque contradeciría directamente la voluntad de Dios y la doctrina dicha por Cristo. Tampoco la Iglesia puede permitir que comulguen las personas que están casadas por segundas nupcias, mal casadas, digamos, por civil nada más, y no están casados por Iglesia con otro. No se puede, ¿por qué? Porque no, está rota la comunión con Dios. Porque a veces se dice, y el Papa ahora va a poner, no lo va a poner. No va a decir, puede decir esto, los casados y vueltos a juntar pueden comulgar, sí, vivieran como hermanos, separados, eso lo puede decir, no hay problema, eso lo sabemos todos. Pero no va a decir el que se separó y estaba casado por Iglesia y se casó con otro por civil, puede igualmente confesarse y comulgar, no lo va a decir eso porque no se puede, eso va contra el catecismo de la Iglesia. Digo, para que se queden tranquilos, a veces van diciendo cosas que no son verdades, ¿no? Dejamos aquí porque está lloviendo y mi garganta se terminó. En el nombre del Padre.